Abrimos de jueves a domingo. Los jueves oferta 2x1, dos pizzas caseras por 7 euros. Además, con reparto a domicilio. Y 20 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves, en torno a esta hora, llega el momento para informarles sobre el trabajo que se está desarrollando por parte del equipo de gobierno. También en estos últimos meses le venimos informando del trabajo que se desarrolla por parte de los grupos políticos que forman parte de la Corporación Municipal. Nosotros hoy le llega el turno al equipo de gobierno, así que para ello vamos a informar con Pepi Gloria Pérez, como responsable delegada de Vías y Obras, Consumo, Comercio, Parques y Jardines, personal, fiesta y asuntos sociales. De esta materia vamos a hablar durante los próximos minutos en Cosa de Todo. Si nuestros oyentes quieren participar, ya saben que lo pueden hacer pues planteando preguntas sobre estos temas en concreto, al menos si quieren obtener algún tipo de respuesta, y lo pueden hacer mediante los medios que ponemos a su disposición habitualmente. Como líneas telefónicas, pues hoy contamos solo con el 46 21 55, es el teléfono que está a su disposición. Luego tenemos el correo electrónico radiobrica@radiobrique.com y también la redes sociales, pues a través de ella pueden plantear sus preguntas si así lo desean o por line. Vamos con el saludo de bienvenida, en este caso la responsable de esta materia, Pepi Gloria Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los cubriqueños y a ti, Rocío. Y vamos enseguida a comenzar hablando pues precisamente de la distinta iniciativa del trabajo que se está desempeñando en distintas materias. Una de esas materias, la más demandada, suele ser vías y obras, porque es precisamente lo que más puede afectar al ciudadano de a pie, ¿no? Que sale a la calle y se encuentra con la situación de su vía, del viario público. Él que me plantea también más preguntas aquí a través de Cosa de Todo. Así que, si te parece, podemos comenzar por este apartado, por la Delegación de Vías y Obras, haciendo referencia a los trabajos que estáis haciendo. Pues sí, me gustaría empezar con comenzar este espacio de radio con obras, ¿no? Con la Delegación de Vías y Obras, y sobre todo porque también está inmerso en en este caso son dos planes o un plan, porque son tres planes, el plan de Activa, que ha sacado Diputación, que a Ubrique le han concedido tres planes. El primer plan reactiva contempla lo que es la reparación de la cubierta del pabellón, ¿no? Y también el trazado de lo que queda de la calle Júcar, ¿no? Este plan reactiva es una cantidad de 55.000 euros más IVA incluido, ¿no? Y lo va a llevar directamente lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, contratando a empresas para que pueda a llevar a cabo estas obras, ¿no? Y estas obras tendrían que estar finalizadas el 31 de diciembre. Después, a Ubrique también se le ha concedido otro plan de activa, que es el segundo, que eso está ahora mismo lo que es el Departamento de Informática gestionando ese tipo de proyectos, esas mejoras, porque es para equipamiento informático, ¿no? Y también está el tercer plan reactiva, que va dedicado, que eso sí lo lleva directamente, lo gestiona Diputación, y es una cantidad de 15.000 euros más IVA incluido, que sería para la repoblación o la mejora del césped de la pista de atletismo. Eso en cuanto a los planes que tenemos ahora pendientes y que vamos a comentar, porque tenemos unos plazos hasta el 31 de diciembre, ¿no? Vale, te quería preguntar, porque has estado dando detalles de los tres planes reactiva que han sido concedidos. En realidad, el que compete a Vías y Obras es el primero, ¿no?, que hace referencia a las obras de mejora, la cubierta del pabellón y la culminación del proyecto que se está llevando a cabo en la calle Júcar. El presupuesto que me habías comentado, 55.000 euros, es para ambos, ¿no? ¿Tengo entendido yo? Claro. Sí, es para ambos, es para los dos, para estos dos proyectos. La verdad que sabemos que la cubierta del pabellón es la que se lleva la mayor cantidad, ¿no? Porque es una demanda que teníamos y está justificado, y sabemos que esa cantidad es la más alta, ¿no? Y lo que más o menos quede, sabemos que también que el trazado de la calle Júcar, lo que queda pendiente, es un pequeño tramo, intentaremos de llegar a lo máximo, pero se queda con una pequeña cantidad, ¿no? Ahora mismo lo que estamos es licitando a ver qué empresa se va a llevar a cabo estos dos proyectos, y esa es la cantidad que tenemos, no podemos gastar más. Uh-huh. La cubierta del pabellón, ¿qué tipo de obra comprende? ¿El retirar la cubierta completa, ponerla de nuevo, arreglarla? ¿Cuál es el proyecto que se va a hacer? Es que exactamente no sé ahora mismo, porque yo creo que por la cantidad más o menos que lo que estamos pidiendo, los presupuestos, ¿no? Va más o menos aproximadamente unos 30,000 euros, ¿no? Y yo pienso que toda la cubierta no es el coste, seguramente serán reparaciones que habrá que hacer sobre esa cubierta, ¿no? De retirar lo que esté y mejorar en las condiciones que esté esa cubierta. Pero no te puedo decir exactamente ahora, ¿sabes? Porque no tengo aquí los presupuestos para ver exactamente qué conlleva, ¿no? Uh-huh. O sea, que probablemente sean reparaciones. Sí, yo creo que sí, que son las mejores reparaciones de lo que está mal estado. Uh-huh. Vale, otra duda que tenía, me comentabas antes que a 31 de diciembre tienen que estar finalizados la ejecución de estos proyectos. ¿De los tres planes o solo del primero? De los tres planes. Uh-huh. Y ya te digo, el de césped, el de repoblación y mejora del césped de la pista de atletismo, ese lo gestiona directamente Diputación. Y la cantidad que lo han concedido son 15.000 euros, con el IVA incluido también. Vale. En el caso del segundo, me decías que era para la adquisición de material informático. O mejoras, ¿no? Mejoras. Sabemos que los equipos informáticos están ya desoletos, algunos están ya y en ese trabajo estamos, en lo que está haciendo ahora mismo el técnico de aquí del ayuntamiento, es el que lleva el segundo plan. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda ese segundo plan reactiva para equipamientos informáticos concedidos. ¿Qué partida presupuestaria para este en concreto? Pues tampoco te lo puedo decir ahora mismo, no lo tengo aquí, ¿no? Uh-huh. El del equipo informático, la verdad que es el último plan y ahora mismo no te tengo los datos, uh-huh, porque tampoco he tenido tiempo de hablar con Miguel y el que está gestionando dicho plan. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también ese proyecto, los tres planes reactiva que han sido concedidos al municipio. Planes, por cierto, ¿estos llegan a través de la Diputación? ¿Con qué tipo de fondo? No sé si tienes el dato. No, tampoco, porque esta mañana estaba consultando. Realmente aquí desde Secretaría no sabíamos exactamente a qué estaban acogidos, no sabemos si es que Diputación tiene un remanente ahí de dinero, etcétera, y ha sacado estos planes porque ya han salido ahora y no te puedo decir, pero no tenemos ahora ninguna referencia a qué está acogido, ¿no? Si son los fondos europeos, esto. No lo sabemos, he estado preguntando y no lo tenemos. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos entonces con todos esos datos, los diferentes planes que, en definitiva, supone las obras que se van a cometer por parte de mantenimiento urbano, ¿no? La del pabellón y la de la calle Júcar, básicamente. Sí. No sé si hay alguna otra más que esté en ejecución ahora mismo. No, ahora mismo no. Las obras que tenemos ahora mismo, nosotros estamos ahora mismo con el plan Profea, que sabemos que estamos en la carretera, allí en la salida de la avenida de Corte, y es una fase, y estamos pendientes también de empezar el plan provincial, que sería la calle Manuel de Mora y la calle de Sebastián, que también sería la primera fase, pero todavía no hemos comenzado. Sí tenemos obras que están acogidas, los presupuestos en partida, ¿no?, de distintas calles de Ubrique que necesitan unas mejoras urgentemente por la situación que se encuentra, pero están pendientes también a que se aprueben los presupuestos. Uh-huh. Bueno, pues recordemos entonces, pendiente los planes provinciales, se arreglaría la calle Moreno de Mora, podemos recordarlo, y la calle San Sebastián exactamente. Sí, un tramo llegaría exactamente hasta la prensa Marisa, aproximadamente por ahí un poco más, o la calle Los Medios, más no tendríamos con la cantidad, ¿no? Pero todavía eso ahora no hemos comentado. Uh-huh. Serían a través de los planes provinciales. Sí, vale. Y luego las obras que sí que se están llevando a cabo justo en este momento son las del plan Profea, que afectan a lo que es esa conexión, ¿no?, de Ubrique con el Hotel Sierra de Ubrique. Exactamente, ¿qué es lo que sería? ¿Qué comprende esas obras? Esas obras comprenden desde el proyecto, la Fuente San Francisco, todo lo que le ha salido, el problema que tenemos de que la gente no haya cerrado, ¿no?, por la concurrencia que tiene y afluencia de gente, y por lo que Ubrique ya se ha desplazado y aumentado la cantidad de viviendas que hay, y es todo el tramo, ¿no? Lo que sí sabemos que por las cantidades, por este tipo de subvenciones y estos planes que nos suelen conceder, se tendrá que hacer en unas cuantas fases. También decir que es una carretera que tampoco es competencia, hemos tenido que pedir a Obras Públicas el que nos conceda poder acceder a hacer estas mejoras, ¿no?, porque es competencia de Obras Públicas, pero sabemos que hemos estado a la Junta y hemos intentado de subsanar y de empezar a trabajar por ahí, ¿no? Este proyecto ha empezado desde el hotel, es una primera fase y vamos a intentar extenderlo lo máximo posible, y la verdad que las obras van bastante avanzadas, pero seguiremos trabajando en lo que es toda la carretera, ¿vale? Uh-huh. Toda la salida. Y comprendería, como decíamos, desde la Fuente San Francisco a Cerado, poner el acerado, sí, de la Fuente San Francisco hasta el hotel. Exactamente, un acerado, sí. Nos gustaría adaptarla de muchísimas más mejoras, pero ya iremos viendo con el tiempo y con lo que contamos para ir adaptándola y que todo el mundo esté contento. Uh-huh. Porque la verdad que la gente nos solicita un carril bici, etcétera, ¿no? Estamos sujetos también a algunos tramos que la longitud, los metros que tiene es difícil, pero en todo eso estamos trabajando y se está proyectando y a ver lo que podemos mejorar. Uh-huh. Bueno, pues ahí quedan entonces también las diferentes iniciativas dentro de mantenimiento urbano a través de los distintos planes que llegan al municipio, partida presupuestaria, que llegan a través de Diputación con diferentes programas, entre ellos, como decíamos, el Plan Reactiva, el Plan Profea y también los planes provinciales. Eso en cuanto a mantenimiento urbano, no sé si hay alguna otra cuestión más de obras que se hayan ejecutado, que quieras comentar o cualquier otra cosa. Si no, pasamos pues, pues me gusta decir, porque la verdad que tenemos bastantes solicitudes de vecinos que nos llegan con el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas, de comentarle a todos los ciudadanos que estamos trabajando siempre, continuamente, ¿no? Que intentamos en todo Ubrique de eliminar este tipo de barreras, y que hemos trabajado en la variada Antonio Vega, en el bloque 3, estamos trabajando ahora mismo en el centro de salud, haciendo una mejora en lo que es la entrada, que todos los ciudadanos podrán comprobar, y poco a poco iremos mejorando lo que es todo nuestra localidad. Desde que empecé con esta concejalía, la verdad que se han llevado a cabo muchísimas solicitudes de eliminaciones de barreras arquitectónicas y de vecinos que continuamente demandan porque por circunstancia, por la zona donde viven, por esa pendiente y escalones, etcétera, y de personas mayores, también estamos adaptando muchas viviendas en terrazas, etcétera, que el acceso es imposible y se van adaptando y eliminando esas barreras arquitectónicas. Después también estamos actuando en los colegios, siempre estamos actuando en los colegios, ahora mismo estamos en el Colegio Reina Sofía, estamos allí con el muro que tenía unas humedades y una grieta, estamos trabajando en él. Siempre nos están demandando, una vez que estamos trabajando en los colegios, por costumbre los directores nos piden que sigamos trabajando y haciendo obra, pero además estamos sujetos también a partidas, ¿no?, que tienen unas cantidades y son 5 colegios en los que tenemos que actuar, y todos los años iremos mejorando en la medida de lo posible todos los colegios, ¿no? Hemos estado en Vista de la Senda, hemos estado en la guardería también, que hicimos la reparación de la cubierta y del trasteo trasero, en el Colegio Ramón Crosa, ¿no? En el Colegio Benafelí, también hicimos una imprimación porque tenían unas humedades, estuvimos dando unas capas, a continuación vamos a dar otras capas. Tienen unos desperfectos que la verdad que también nos las demandó el director, pero no es competencia ya del ayuntamiento. Nosotros desde el departamento técnico estamos solicitando a la Junta de Educación que se haga constancia de esas reparaciones que tiene que llevar a cabo en el Colegio Benafelí, ¿no? Y después siempre se están realizando trabajos también de limpieza, ¿no?, de instalaciones, etcétera, ¿no? Hay muchísimos trabajos que el Departamento de Obras lleva a cabo, indistintamente de lo que son obras de calle, de mejora, de acerado, de socavones, etcétera. Hemos hecho también muchas mejoras en lo que es en todas las calles del casco antiguo, en socavones, en piedras que estaban desprendidas, y ese es el día a día del Departamento de Vías y Obras. Uh-huh. Finito también hemos trabajado y vamos a seguir trabajando porque entendemos que podemos mejorar y poder acceder a tener unos cuantos aparcamientos más. Estamos proyectando aquello, estudiando, y posiblemente en breve actuaremos en los Pinitos, y si Dios quiere los presupuestos se aprueban, pues hay una serie de partidas de que van dirigidas a calle, y una de las calles que más nos urge, que estamos ahí, que queremos empezar ya, en la calle Nuestra Señora de Carmen, porque entendemos que es urgente, que está desprendiéndose, que está cediendo, y que es una de las obras que nos busque. Tenemos mucha prisa en comenzar dicha obra, pero está recogida dentro de los presupuestos. Uh-huh. Pues queremos comenzar por aquí, por el mantenimiento urbano, por vías y obras, los trabajos que se están llevando a cabo, porque como decimos siempre, es lo de mayor interés de cara a la ciudadanía. Y si te parece, antes de continuar informando, podemos dar ya paso a las preguntas, porque se están acumulando algunas, y bueno, pues muchas de ellas relacionadas precisamente con esta delegación. Así que si te parece, Vamos con ellas. Perfecto. Y bueno, planteamos una cuestión que, por cierto, se planteaba ya ayer en un programa de esta casa, en el Cafelito. Y bueno, pues en el programa se prometió trasladar a la concejala, así que nosotros hacemos de mero mediadores, si te parece. Dice, el oyente denunciaba la existencia de pozos de viejas parcelas con algunas viviendas derruidas que se encontraban junto a las urbanizaciones del Plan Parcial 1. Esto dice que se encontraban sin ninguna dirección la finca con el propio pozo y para agudizar más la peligrosidad de los mismos se encuentran entre maleza a escasos metros de zona recreativa infantil. Y se rogaba, en este caso a la concejala, que se tome nota del asunto y que se insista a los propietarios, porque es una finca privada, a que cierre los pozos o al menos se valle la finca para evitar que pueda ocurrir en el futuro alguna desgracia y bueno, pues algún pequeño se pueda caer en el pozo y bueno, pues con las consecuencias que todos podemos tener en mente. Pues sí, que recuerdo que ya anteriormente en un espacio de radio un oyente, no sé si es la misma oyente, nos comentó que había un pozo en una zona muy cerca allí del PP1, me acuerdo, creo recordar. Y la verdad que el departamento técnico estuvo viendo y la verdad que se le mandó al propietario, porque es una finca privada, en que se le dio orden de que sellara y rodeara dicho pozo y que le costara toda la medida de seguridad posible, ¿no? El departamento técnico se encargó de ello. Yo entiendo que este propietario había hecho oído, porque la verdad que el escrito que se le mandó se le decía bastante claro y las circunstancias y las posibles causas que pudiera tener dicho pozo de estar en ese estado. Voy a trasladar, porque ayer no escuché el cafelito, y voy a trasladar esta sugerencia de este vecino al departamento técnico a ver cómo está este propietario. Yo sé de un pozo, lo que no te puedo decir si hay más pozos. A mí hasta el momento me llegó un comunicado de una persona de un pozo que sí teníamos ya la ubicación y el sitio, pero no sé si hay más pozos. De todas formas, trasladaré esta información al departamento técnico. Uh-huh. Pues nos quedamos con esta cuestión. Y vamos también con otros asuntos más que plantean los oyentes a través del teléfono, a través de LINE, por ejemplo. Bueno, pues un oyente nos enviaba fotografías, además aquí a la radio. Nosotros las fotografías no se las podemos mostrar a la concejala ni a nadie más, las podemos ver nosotros y poco más, pero bueno, eran fotografías de una parcela del ayuntamiento en la urbanización Cerro Mulera, que están junto al parque, y tenía, bueno, pues restos vegetales que salían prácticamente ya a la calle. Y el oyente decía que si esto se dejaría igual si estuvieran los callejones en la avenida o en la calle San Sebastián, así que solicita que se limpien las aceras que están en esta zona en particular, porque bueno, pues la situación para las personas que pasean o que viven junto a este entorno no es la más adecuada. Pues precisamente en esa parcela estuve yo. No te puedo decir ahora mismo si hace 2 meses o cuánto tiempo hace, sí, pero yo sé que estuve en esa parcela, estuve viendo la limpieza que había que llevar a cabo y le trasladé al departamento de jardinería, de parques y jardines, la limpieza, y en este caso había reciclaje también por el tema de limpieza, ¿no? Yo creí que esta limpieza ya se había llevado a cabo. Yo tengo aquí una relación de las actuaciones que hacemos, de las actuaciones que nos piden los vecinos y las que yo traslado continuamente todos los meses al departamento de jardinería. Pues yo te puedo decir que este mes pasado se han atendido un total de 16 avisos de vecinos. Yo sé que esto hace 2 meses manifesté que había que limpiar, me trasladé allí con el técnico, había que hacer una limpieza de aquella parcela y no sé, hasta el momento me voy a informar si nos ha hecho, porque yo ya no he pasado más por allí. Y voy a ver qué ha pasado, pero sí, yo le trasladé al departamento técnico que hiciera una limpieza, ¿no? Y además ahora más, fácilmente que el departamento de jardinería, sé que está más o menos un poco más reforzado en personal, porque tenemos ahora la segunda fase del plan de exclusión, donde sí se tienen a 4 personas que están reforzando este servicio, ¿no? Aunque en este caso yo creo que lo que le ha correspondido son cuatro mujeres, etcétera, pero de todas formas están haciendo unos servicios y yo entiendo que está reforzado, y voy a manifestar esta sugerencia de este vecino y que nos manifiesta y que nos pide, y a ver por dónde va este tipo. Voy a priorizar, porque la verdad es que yo estuve ahí y dije que había que atender esta limpieza. Uh-huh. pues nos quedamos también con esa respuesta en torno a este asunto. Más cuestiones que plantean los oyentes, en este caso, por ejemplo, nos vamos a quedar hablando sobre un alcantarillado en la zona del Salto de la Mora. Dice el oyente por line que para cuando la limpieza de este alcantarillado, la zona del Salto de la Mora, que dice que las aguas ya están aquí y que todo sigue igual. Pues continuamente biorreciclaje y junto con Vías y Obras, sobre todo biorreciclaje, que está haciendo una limpieza de las alcantarillas. Me consta que en algunas zonas las ha hecho y algunas alcantarillas que estaban dando problemas, que también los vecinos nos demandaban, en la situación que se encontraban, se han hecho mejoras, ¿no? Trasladaré lo que me dicen, pero sé que en Ubrique sabemos las alcantarillas que tenemos y estamos intentando hacer una limpieza continuamente de todas, ¿no? Vamos por zonas y por barrio y trasladaré también. El Salto de la Mora. Y otra zona que se denuncia por parte de los vecinos es un acerado, en concreto en la zona de la estación de autobuses. Un oyente pide al concejal que visite esta zona, la de la estación de autobuses, porque dice que justo enfrente la CIUCO ha construido un edificio nuevo con un acerado con tanta inclinación que es imposible que el peatón pueda caminar por la zona. Le pide que revise ese acerado y que se tomen medidas. Bueno, pues entiendo que si esas obras se han finalizado por parte de esa empresa y es un edificio privado de cualquier vecino que haya llevado esa obra, pues seguramente se va a estar un proyecto. El departamento técnico, que es el que continuamente está pendiente de este tipo de cosas, de este proyecto, le pasaré que revisen esa acera por la pendiente que tenga y nada más. Yo todo se adapta a ese proyecto y a cómo lo gasten. Voy a intentar de que pasen y si se adapta a lo que tenían que acometer en esa obra. Otro preguntas, dice también un oyente que dentro de los planes de actuación que ha comentado la concejala, comenta que si no se contempla ninguna actuación en la Plaza de las Palmeras. Dice este oyente que el alcalde ya se comprometió a poner una solución a esa problemática, y ya que cuando hay mucho viento la tierra se esparce no solo por las calles aledañas, sino también que es un malestar para los vecinos, ya que la arena se cuela en las casas. Es una cuestión esta que ya se ha planteado en otras ocasiones y, bueno, pues que se vuelve a plantear también aquí. Sí, sé que este vecino, más de una vez, a través de estos medios de los espacios de Radio Ubrique, ha manifestado y ha sugerido que la Plaza de las Palmeras se atendiera con que se le diera una solución. Me consta que el alcalde se comprometió y está trabajando en ello, y sí que posiblemente en breve también se haga, se lleve a cabo esa obra de alquitrán a lo que es la Plaza de las Palmeras, ¿no? No sé qué tiempo va a tardar, pero sé que se está trabajando con... en estos momentos se está trabajando en este tema, ¿no? Me consta, vamos, porque lo he hablado con el alcalde, pero también no tenemos... Yo pienso que no tenemos que ser tan insistentes. Yo sé que el problema que da la arena, el albero, etcétera, pero que... El problema que tiene este vecino en particular, no sé si habrá muchos más, pero seguramente esta persona es la que más insiste. Este problema siempre yo también lo traslado al Prado, ¿no? A los aparcamientos, aquellos están rodeados de viviendas, de vecinos, y el problema que se plantea también cuando comienzan las lluvias, que siempre llega hasta la Avenida de España, lo que la arena, y es otro problema que están soportando los vecinos, ¿no? Con el viento, etcétera. Son problemas que se podrán solucionar en la medida de lo posible, cuando también se trata, en este caso son terrenos privados, ¿no?, que tendrán que llegar a un acuerdo, pero quizás serán los vecinos que menos se quejan, y son muchos los que están afectados también, ¿no? Pero vamos, que en este caso, en el caso de la Plaza de las Palmeras, me consta que en estos momentos se está trabajando en eso. Cuestión de prioridad también, ¿no?, a la hora de decidir. Más asuntos, nos vamos a quedar ahora en la calle San Juan Bautista. Dice un oyente, comenta, se hace referencia a los contenedores y se queja de que le han quitado los contenedores de la calle San Juan Bautista, pero lo expresa de esta manera. Dice que estaban colocados primero a la altura del Laurel. Dice que cuando se abrió el Laurel Tapa se pasaron a la puerta del Parque de Bola y ahora se ha trasladado los contenedores a la calle Corrales Jordán. Pregunta si este cambio ya es definitivo y por qué se va alejando cada vez más de su ubicación, los contenedores. Pues buena pregunta. Muy buena pregunta, porque la verdad que a mí, yo no llevo la concejalía, la lleva el concejal que lleva el tema de limpieza y de bioreciclaje, Bartolomé Panal, que en estos momentos creo que me está escuchando, pero sí, al estar en la calle todos los días y en el ayuntamiento, pues nos llegan solicitudes y sugerencias de la gente manifestando. Yo sé que esta calle, San Juan Bautista, y el problema de estos contenedores que estaban cerca de la URE, había por parte de muchos vecinos que solicitaban que se retiraran. Primeramente estaba lo que era el parque de bola, que ya no existe este parque de bola. Si existe dicho establecimiento de tapa, ¿no?, de bares, entendemos que en verano es un problema por los olores y para muchos vecinos también, que les coge muy cerca por la amplitud, por la anchura que tiene la calle. Este problema está en todo Ubrique, nadie quiere tener su puerta en lo que son los contenedores de basura, pero en algún sitio tienen que estar ubicados. Se está estudiando desde este área, delimitando algunas zonas por los metros. Muchos vecinos manifiestan que les da igual, anda más o da menos, pero si se pueden suprimir algunos contenedores, que se supriman, aunque haya que andar algunos metros más. Pues ese es el trabajo que se está haciendo desde Bioreciclaje y desde este área, ¿no?, intentando de estudiar cuando llegan estos problemas que nos manifiestan los vecinos. Y sé que en esta zona había algunos vecinos que se lamentaban de estos contenedores, y eso quiere decir que al haber estos traslados, pues se está trabajando en ello. Si es un periodo de prueba, no lo sé. Yo no puedo decir ahora mismo porque no llevo este área, pero sí se está intentando de solucionar el problema que está acarreando allí, en aquella zona, y que aquellos vecinos estaban manifestando. Es lo único que puedo comentar desde aquí. Lo que pasa es que también esa respuesta a este asunto, los contenedores de la calle San Juan Bautista. Me ha preguntado un oyente, más que una sugerencia, más que una pregunta, y bueno, pues la sugerencia dice que si no se podría poner una acera de Hipersol hacia Mirasierra, porque dice que mucha gente que pasea por allí y se resbala con la gravilla. Una pregunta que nos llega a través del line, y bueno, pues yo imagino que viene al hilo de ese arreglo, el acerado desde otro lugar de paseo, ¿no?, que habíamos comentado antes, Fuente San Francisco hasta el hotel. Pues aquí el oyente sugiere que también se arregle el acerado, en este caso desde la bajada de Hipersol hasta Mirasierra en particular. Pues sí, claro que se podrá arreglar y mejorar y hacer un acerado, una parte ancha, aquella carretera. Sabemos el tiempo que lleva aquella, esa circunvalación que se hizo desde la plaza de Toro a Mirasierra, el desvío. Sabemos que está también en zona de propietarios, ¿no?, donde está delimitado la acera que tiene que llevar. Sabemos que ahí ahora mismo hay aparcamiento, pero vamos, eso será un proyecto o un plan que habrá que preparar y de una forma o de otra. En el momento, hasta el momento, eso no nos ha priorizado que yo aquí en el ayuntamiento haya escuchado de sugerencia o de que estén demandando los vecinos de que este tramo se arregle, ¿no? Yo, hay unas prioridades, sabemos de antemano cuando tenemos estos espacios lo que la gente nos está demandando. Y hasta el momento es acerado, la verdad que es la primera vez que lo escucho. Yo traslado esta sugerencia y a ver cuándo se puede recoger. Seguramente esto tendrá que ir en una partida de los presupuestos próximos de este año, de 2014, si se va a llevar a cabo ese tiempo, y además que haya bastantes sugerencias por parte de los vecinos que se arregle, se haga un acerado, ¿no? Es lo que te puedo comentar. Otros asuntos nos llevan ahora a hablar de, más que de obra, bueno, de esta mezcla obras y personal. Y esta es otra sugerencia de otro oyente, en realidad. Dice, buenas, quería preguntar quién se encarga de vigilar el trabajo de las obras del ayuntamiento. Creo que los trabajadores no rinden lo suficiente y que con un control de trabajo se podía hacer más con el mismo dinero. Esto es una sugerencia y una opinión también. Bien, pues la verdad que buena pregunta también. Me gusta porque la verdad quien vigila, aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, quien vigila a los trabajadores y se encargan de las obras son los encargados de obras, ¿no? Ahora mismo tenemos un encargado que estaba de baja y tenemos otra persona que está encargada de obras y continuamente va visitando las obras, y también por la parte técnica me consta que todas las mañanas la técnico del Ayuntamiento de Ubrique se traslada a las obras, ve a los empleados, a los obreros que están trabajando, peones oficiales, y se le ve. La vigilancia, pues sí, muchas veces estas obras tenemos un personal que indistintamente de que de aquí se contrate cuando tenemos que hacer cualquier obra, o también tenemos ahora mismo el plan de exclusión, la segunda fase que se está llevando a cabo. Hay que ser consciente que este plan, este decreto ley, los criterios y las bases que se han seguido para acceder a él ha sido de familias que están en unos momentos difíciles, también contempla a familias que tienen alguna minusvalía, etcétera, a personas, en este caso no familias, ¿no?, y se han contratado, ¿no? Entendemos que en la medida de lo posible cada persona está trabajando lo máximo posible en referencia a sus cualidades, a su minusvalía, y a lo mejor algunas personas desde fuera no ven qué tipo de contrato o a qué está acogido. En definitiva, vigilancia tenemos, pero lo que no podemos es, si nosotros hacemos un repaso por la mañana, que continuamente, porque aparte del trabajo de vigilancia, tenemos el departamento de administrativo dentro del departamento, ¿no? Y es muy difícil detener a una persona pendiente de todo. También entendemos que aparte del encargado, el oficial de primera que esté pendiente de esa obra es el que lleva la obra y es el que marca los ritmos, ¿no? Es otra cosa que también tenemos en cuenta y también todos los días se ve el trabajo que han hecho, las horas que han hecho, todo eso lo tenemos en cuenta. Pues aquí está esa respuesta. Más planteamientos. Un oyente pide que se arregle la carretera entre el Hotel Los Mellis y la Venta al Mojón. Dice que por el deterioro que sufre y el peligro que supone para todas las personas que tienen que pasar cada día por allí debido al trabajo. Perfecto. El ayuntamiento no para de mandar escrito, de solicitar y de pedir, y eso es competencia de la Junta de Andalucía. Sabemos qué condiciones tenemos ese tramo de carretera, competencia de obras públicas. Estamos demandándolo porque nos vamos a quedar incomunicados, pero ahí ya las competencias, ellos no, ahora mismo sabemos que van, en breve van a empezar las obras de la carretera de Ubrica al Bosque, ¿no? Ese desvío que hubo donde hubo aquel accidente, porque ya mandamos bastantes escritos, estuvo aquí el señor Cárdenas, pues, delegado por parte de obras, que estuvo viendo lo que era el puente de Tabinda. Y los escritos que le mandábamos bajo su responsabilidad quedaba que pasara en aquel tramo algo, porque la verdad que estaba cediendo, ¿no? Se acometieron las obras, se han hecho y ahora estamos demandando tanto ese desvío que hay, esa carretera que cedió y la parte de la carretera de corte, pero no lo han comunicado nada con respecto a la carretera de Ubrica Corte. Y fíjense que miren todos los ciudadanos las condiciones que estamos, pero es competencia de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento no tiene nada que hacer, es obras públicas. Y sí, continuamente nuestro alcalde allí precisamente estuvo en Sevilla, y continuamente estaba solicitando reuniones y pidiendo que nos arreglen la carretera, pero ahí estamos. O sea, esa pregunta, otras cuestiones más, tenemos un buen número de preguntas, y por cierto, son las 12:52 minutos, así que sí que invitamos a nuestros oyentes rápidamente a plantearla, porque enseguida vamos a cerrar los teléfonos, se nos agota el tiempo, vamos a quedarnos ya con las últimas preguntas. Más planteamiento, un oyente pide el arreglo de la fuga de agua que se encuentra en la urbanización Mirasierra, dice junto a la discoteca, ya que hay, imagino que es junto a la discoteca, así que hay allí, dice que hay incluso verdín, y además de fugarse el agua, pues es un peligro, ya que puede causar resbalones. Pues precisamente esta semana que viene tenemos una reunión con Mirasierra, donde también está, vamos a estar sentado el departamento de vías y obras, el alcalde, ¿no? Y ya hicimos algunas obras allí porque tenían problemas los vecinos de suministro de agua, en algunos bloques, y estaba sujeto, las obras no están terminadas, pero también ellos tenían que ponerse de acuerdo, etcétera. Hasta el momento no nos ha llegado nada y sabemos que Mirasierra necesita una actuación y también está recogido dentro de la partida de los presupuestos, ¿no? Trabajaremos sobre este tema esta semana que viene, creo que es el martes cuando es la reunión, con los vecinos de Mirasierra y a ver a qué punto llegamos, ¿no? Que Agua de Ubrique estuvo allí y se intentaron desusar algunos temas con referencia al agua y veremos, comprobaremos esta fuga que se refiere a este destino, esta fuga de agua. Otros asuntos, nos vamos ahora desde la zona Mirasierra hasta la subida desde la Trinidad a la calle Concejo. Dice que en esa subida, un oyente comenta que desde la subida desde la Trinidad a la calle Concejo, el pequeño callejón se matiza. En esa zona hay varias piedras sueltas y no se han arreglado. Comenta que ya, que si se ha arreglado esta zona, que se tenga en cuenta esta otra. Además, dice que siguiendo hacia Los Pinitos también hay alcantarilla y piedras sueltas. Pues hay una zona de Los Pinitos que sí hemos estado atendiendo, adaptándola, arreglando, y se ha hecho por zona o por fase. Esta calle Concejo, me consta que no, pero seguramente lo tendremos ahí, porque lo que es toda la zona del casco antiguo va actuando poco a poco, ¿no? Hemos estado en la Trinidad, etcétera, estamos en ese tramo. Voy a trasladar esta sugerencia. Lo que sí me gustaría también decir que hay algunas zonas que he podido yo comprobar personalmente, zonas que ya se han adaptado, en algunas calles de aquí del centro de Ubrique, donde había piedras sueltas y socavones, y después de un mes de reparación, donde hemos intentado, he podido comprobar que ya se están soltando otras, ¿no? Esto va a ser una cosa que va a ser continua, yo no sé si es que el cemento o el tipo de producto que se utilizara para estar dando de sí, yo no sé, yo no te puedo decir, yo lo que sé es que continuamente tenemos que estar trabajando en este tipo de piedra que se están soltando. Uh-huh. Y voy a comentar al departamento técnico lo que es la calle Concejo. Uh-huh. Más preguntas, en este caso en la zona de Los Pinitos también, dice, en la subida del Calvario hay un solar con escombro y con ratas, dice que a veces se puede limpiar ya que lleva años igual con tanto ratas como gatos en esta zona, ese solar. Pues ese solar, pues ahora mismo exactamente no sé, yo sé que he estado lo que es en la zona del Carril, una zona que hay allí cerca del Calvario, que había que limpiar y que había que adaptar, pero era una obra, vamos, de grandes dimensiones lo que había que hacer allí y está pendiente, pero no sé si se refiere a este tipo de obra o es otro. La zona de limpiar, bueno, pues si es zona pública, pues sí se limpiará, y yo espero que no sea zona privada, que sea zona pública, y se limpiará. Yo cuando no es zona pública o es alguna parcela privada, etcétera, pues se le requiere que haga una limpieza o que la limpie, ¿no?, que la rodee. También he tomado nota y lo pasaré al departamento. Uh-huh. Y nos quedamos ahora con más limpieza. En este caso, en la zona que está justo enfrente de la Plaza de Abasto, en el otro margen del río, podemos decir, ¿no? Dice un oyente que está lleno de vegetación, de excrementos de perro, que huele mal esa zona, que porque no se arregla, que da mala imagen. Pues sí, es una zona que hay con unos pinitos, entendemos que es una zona que está allí, que es pequeñita, que sí, entendemos perfectamente limpiar, pero hay más zonas que están allí, muy cerca de esa zona, que es el margen del río, que está pendiente todavía de que se implanten algunas plantas y que tenga otro impacto visual. Y son muchas zonas las que el Ubrique tiene que atender del Departamento de Parques y Jardines, y es imposible poder ir adaptando todas, ¿no? Nosotros hemos llegado, hemos encontrado con lo que hemos encontrado. Intentaremos la medida de lo posible ir mirando y mejorando y dando una visualidad de medios de todo a todas las zonas verdes que podamos. El tema de los perros y de los gatos, pues es muy difícil. Hay zonas que están a las calles que están limpias y se presentan con este problema. Hmm. De que hay tantos animales y que los mismos propietarios pues no recogen y es un problema. Habrá que, distintamente de que se ha puesto una señalización en donde se conciencia al ciudadano para que recoja y que limpie, si acaso no hacen caso omiso a estas señalizaciones, pues tendremos que tomar otra medida de lo que el equipo de gobierno plantea o sugiere o las medidas que vayamos a tomar al respecto, porque sí, es verdad que hay muchas zonas de Ubrique en las que la gente está demandando y que se sancione lo que son las vacaciones de perro y de gato, etcétera, que existe en nuestra localidad. Muchísimas preguntas que llegan a través de los oyentes sobre peticiones de arreglos de limpieza o del mobiliario urbano, simplemente el viario, ¿no? Son peticiones que llegan a través de los teléfonos, hoy en Cosa de Todo. Y teléfonos que vamos a cerrar ya, vamos a dejar de tomar preguntas. Son las 12:58 minutos, quedan tan solo un par de minutos para la 1 del mediodía. Y en este justo momento dejamos de recibir las preguntas y peticiones de los oyentes, así que tan solo nos vamos a quedar con las que ya tenemos aquí acumuladas, que nos han llegado durante este tiempo de Cosas de Todo. Vamos con estas para ir concluyendo, porque también quería repasar otras delegaciones brevemente si podemos. Y vamos con las preguntas que tenemos acumuladas, como decía. Calle Curtidores dice que si se puede arreglar la entrada de la calle Curtidores por la pasadilla porque rozan los coches y en la esquina si pueden poner también iluminación que no se ve nada. Pues otra zona que también está ahí pendiente, porque igual que te he dicho antes que estamos que vamos a reparar lo que es la calle Nuestra Señora del Carmen, que está recogida, la calle Curtidores también es otra calle que se han hecho algunas reparaciones así. Sabemos también el tramo que hay allí de zona donde se aparcan los coches, que están en unas condiciones, y es otra iniciativa que tiene este equipo de gobierno de mejorarla, ¿no? Y a ver, pero sí, poco a poco actuaremos, porque sé que lo tenemos aquí en nuestro listado, en nuestras prioridades, de que poco a poco se pueda también acondicionar lo que es la calle Curtidores. Uh-huh. Más asuntos, un oyente pide que se actúe en el tramo del paseo junto al río entre la calle San Pablo y la calle Santiago. Dice que actualmente está abandonado y es una zona donde van todos los perros a hacer sus necesidades, un poco igual que el otro, ¿no? Sí, ese margen del río, la verdad que ya ha salido bastantes veces, como muchas zonas. Es que es un problema que tiene Ubrique, el tema de los animales, ¿no?, y de los propietarios que tienen animales. Unas personas sí están concienciadas, los tratan y los llevan todo perfectamente, y hay otros que no. Entendemos que es muy difícil adaptar esa zona del río. Estamos, Ubrique, se está poco a poco mejorando todo lo que es el Café del Río, ¿no? De darle un impacto visual y embellecedor, y nos gustaría, y esa parte también, está muy cerca del colegio, pero ya les digo, poco a poco, estamos trabajando en ello y poco a poco iremos mejorando todo lo que es el Básquet del Río. Bueno, pues un tema para el que no hace falta financiación, simplemente un poco de organización. Un oyente dice que ¿cuándo se va a poner orden con las sillas y mesas de los bares de la Avenida España? Te dice que se sitúen o en el centro o en la acera, pero con un orden para dejar suficiente paso a los peatones. La verdad es que a veces, para pasar por la Avenida España, en momentos en los que hay bastante afluencia de público, hay momentos de complicación, ¿no?, para poder pasar por un lado o por otro, como dice este oyente. También es otro tema que se está llevando a cabo, que se está tratando, el tema de los veladores, ¿no?, de la licencia, etcétera, porque es que es un problema. Sabemos que los ciudadanos y los bares, las delimitaciones que tienen, el espacio, etcétera, ¿no?, las casas, todo es una cosa que ahora mismo el Departamento de Urbanismo está llevando a cabo y está trabajando en eso. Yo te puedo decir que ahora mismo se está trabajando en ese tema, ¿no?, en el tema de los veladores. Lo lleva directamente mi compañera María Remedio González, y es la que podrá hablar de tema de veladores. Entendemos que tanto se ocupa lo que es el centro de la vía, de la avenida, como el acerado, ¿no? Y hay que dar una solución de un sitio a otro. El problema también está con la ley del tabaco, ahí donde se está viendo que todo el mundo, los bares en su interior están desocupados, están vacíos, todo el mundo está en la calle. Y las barras también han pasado a este tipo de, a las ventanas, ¿no? Y se ocupan tanto las aceras como la vía pública. Y hay que dar una solución. En eso ahora mismo está trabajando mi compañero. Uh-huh. Bueno, pues más peticiones para arreglar zonas de nuestra localidad. Por ejemplo, un oyente pregunta sobre un muro que hay derrumbado en la calle Cuestezuela. Dice que no pasan los barrenderos y es una calle bonita, pero que está totalmente dejada y que es un peligro para los niños. Pues no lo sabía, lo estoy apuntando aquí también, porque la verdad que no paso mucho, no suelo pasar, y sí, lo tengo muy cerca aquí del ayuntamiento, y voy a intentar de pasar en breve y ver el muro, y pasaré con la técnico a ver qué es lo que ha pasado en la calle, en ese muro de la calle Costezuela. Uh-huh. Más asuntos. Un oyente dice que en la zona de los sindicatos, hasta la puerta del Tropical, hay muchos socavones entre la acera y el asfaltado. Y bueno, pues pide que se nivele la zona, ya que es un pequeño trozo y que se podía arreglar. También tomo nota, ¿vale? Uh-huh. Y nos vamos a la calle Jazmín, porque un oyente pregunta cuándo van a limpiar la zona justo bajo el caldereto, donde hay una gran cantidad de tunas y algarrobo, piedras en peligro de desprenderse, y proliferan además también las ratas. Se viene pidiendo esto desde hace ya bastante tiempo. Esa es la zona, a lo mejor, que yo estaba ahí viendo, que es un terreno bastante extenso, que está junto al caldereto y el carril, ¿eh? Y hace falta una limpieza, un desbroce, etcétera, etcétera. Y eso ya lo hemos visto tanto el equipo de gobierno con el alcalde, con los técnicos, y a ver cuándo se puede llevar a cabo. Son muchas zonas, es que realmente viendo aquí las preguntas, una pregunta tras de otra, y la prioridad y la emergencia que tenemos, el Departamento de Jardinería y de Limpieza da lo que da, ¿no? Porque independientemente de lo que estamos llevando a cabo y lo que se está haciendo, a esto que nos sugiere, este tramo es bastante extenso, ¿eh? Y sabemos que tiene un coste también, que estuvimos hablando con el presidente de la asociación. Y eso, sé que lo tenemos ahí, no sé, ahora mismo no lo puedo decir cuando se vaya a cabo, eso sí que no lo puedo decir a mí. Bueno, pues hay que dar también esa cuestión. Y vamos a quedarnos, por último, con una pregunta que llega por el correo electrónico sobre la calle Nacimiento. Dice que la casa de la calle Nacimiento número 16, la fachada, que ha dejado al descubierto por tener una casa en ruina, y bueno, pues plantea sobre este asunto qué solución se le da, porque el vecino de esa casa que se ha quedado al descubierto tiene humedades y dice que él no ha tirado la casa, que la tira el ayuntamiento. Pues sí, esa casa seguramente tenía una orden de ejecución y se ha llevado a cabo, y eso también lo tiene el departamento técnico, porque sé que este vecino habló, estuvo hablando con la técnico, y más o menos le habrá explicado en qué condiciones está y qué es lo que se va a llevar a cabo. No sé exactamente ahora si es que el propietario, o no sé, no puedo decir. Yo sé que el departamento técnico está con este tema. Esta semana pasada, el lunes, estuve yo en aquella zona, estuve en la calle Nacimiento, viendo otro problema de otro vecino, y estuvimos viendo también otra vivienda que tiene otra orden de ejecución, la cual vamos a llevar a cabo ya también porque está de, es una emergencia en las condiciones que está y estaba rodeado allí por dos o tres problemas, ¿no? Pero sé que el departamento técnico tiene el tema este de este vecino y de estas humedades, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si estas humedades están derivadas ahora mismo a este derrumbe o ya las tenía antes, porque yo estuve hablando con el técnico y me parece que estas humedades estaban contempladas de antes de que se llevara la orden de ejecución, ¿eh? Por las condiciones que estaba la vivienda. Entonces, exactamente, y esa vivienda es de un propietario, es de un particular. Nosotros hemos tenido que hacer esta orden de ejecución porque teníamos que evitar la problemática que teníamos allí que podía en cualquier momento evitar un problema de que le pudiera perjudicar cualquier ciudadano de Ubrique o cualquier vecino, ¿no? Pero de ahí ya lo que a continuación viene y las medidas que haya que tomar, yo sé que el departamento técnico está trabajando en este tema. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí las preguntas y hasta aquí también el repaso, pues prácticamente lo que ha sido mantenimiento urbano, vías y obras, ¿no? Que es lo que nos hemos centrado principalmente para informar y también para responder a la mayoría de las preguntas de los oyentes. Antes de marcharnos, porque se nos agota el tiempo, pero sí no quiero dejar pasar la oportunidad de repasar otras delegaciones. Por ejemplo, festejos, sí que hablamos recientemente y ya comentamos las novedades, pero en torno, por ejemplo, a personal, parques y jardines, comercio, consumo o asuntos sociales, no sé si alguna novedad importante que quieras destacar. Sí, el asunto social ahora mismo se está preparando todo lo que es la Semana de la Infancia, ¿no? Que será ahora en noviembre, como todos los años se va a llevar el programa de la infancia, donde se hacen actividades en la Avenida España, ¿no? Y ya iré informando. Después también decir que del área de comercio hemos tenido reuniones con la Asociación de Comerciantes, he tenido reuniones también con el Mercado de Abasto, desde Parque y Jardines, que también ya han salido algunas preguntas, decir que estamos ahora mismo con los presupuestos, con el tema de la Navidad, ¿no? De lo que son el tipo de plantas que vamos a llevar, la planta, la flor de Pascua que tenemos que colocar para Navidades, etcétera. Estamos intentando de qué manera vamos a embellecer nuestra localidad. Estamos trabajando en eso, en festejo estamos con el tema de la cabalgata de Reyes, de las distintas actividades que podamos llevar a cabo, porque también tenemos ahí algunos proyectos, algunas actividades que se puedan llevar a cabo aquí en la plaza, ¿no? De algún tipo de participación por parte de algún establecimiento, me tengo que reunir y nada más, hay mucho trabajo y también estoy pendiente que quiero convocar a los grupos de carnaval porque tenemos que llevar a cabo una comisión de carnavales donde participen distintos a la gente que le gusta el carnaval, los grupos que participan en el carnaval y sobre todo también los grupos políticos y todos los que podamos participar en esta comisión para intentar de mejorar lo que es el carnaval de Ubrique, ¿no? Ese es el trabajo que se está llevando a cabo aquí en la delegación de festejo en estos momentos. Uh-huh. Pues hay que dar también ese repaso ya más rápido por el resto de delegaciones de la que es responsable Pepi Gloria Pérez, que nos acompañaba hoy en Cosa de Todo, delegada municipal de Viaje y Obra, Consumo, Comercio, Parques y Jardines, Personal, Festejos y Asuntos Sociales. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo al que nos haya atendido hoy en Cosa de Todo y bueno, pues seguiremos informando sobre estas delegaciones y atendiendo también en este caso la participación de los oyentes. Gracias a nuestros oyentes y gracias a la responsable Pepi Gloria Pérez por estar con nosotros hoy en Cosa de Todo. Muchas gracias a todos vosotros. En calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, bar La Bacería, bajo la dirección de Chani. Amplia terraza para disfrutar tanto usted como los niños. Le ofrecemos una amplia carta de aperitivos y el mejor servicio, además de nuestra variada oferta de montaditos, carrillada ibérica, carne con tomate y ensaladilla. En La Bacería, sus copas y cafés en el mejor ambiente. Y si lo desea, pídanos presupuesto para la celebración de cumpleaños con precios adaptados a sus necesidades. Bar La Bacería en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, bajo la dirección de Chani. Abrimos todos los días de la semana excepto lunes por descanso.